En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B, apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, como tal, los miércoles de 6 a 7 p.m. Llevamos a cabo este programa de literatura. Esta tarde me acompaña Naid. Marcelo está, esperándole al invitado en las afueras de la radio. Está contactándose, está haciendo los trámites pertinentes con el invitado de hoy día. Hola Naid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigas y amigas, un gusto compartir otra tarde, casi noche, aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como saben, este es el espacio para nosotros hablar de literatura, y también hemos hablado de otros, de otras ramas del arte, como ha sido el teatro, la danza, porque es toda esta mezcla, nos cuenta una gran historia, que es la gran historia de la humanidad, ¿no crees, Pablito? Claro, precisamente la semana anterior trabajábamos una propuesta de un libro más, diríamos, interactivo, un libro objeto que consistía en traer un clásico de la literatura con algunos accesorios adicionales, diríamos. Por ejemplo, presentamos a Alicia en el País de las Maravillas y nos trajeron un platito, una tacita del té de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, creo que justamente todas estas propuestas de que nos permite la literatura amplía el panorama que nosotros tenemos, que no es solo, digamos, cogernos, sentarnos con nuestro librito y leernos, sino que también hay otro tipo de relaciones que provoca la literatura, ya sea con como el objeto mismo o con la interacción entre nosotros. Por ejemplo, en clase tuvimos el día lunes, en la materia que yo tengo de comunicación organizacional, hablamos justamente con una invitada que en uno de los proyectos, que fue justamente de un club de literatura, que cogían, tejían y también compartían lo que es un libro en voz alta, y así también un poco practicar lo que es esto de hablar en público y también compartir lo que son conocimientos. Bastante importante, Anaid. Bueno, recordemos, igual está en nuestras redes sociales, el invitado de ahora es Walter Jimbo, poeta ecuatoriano, quiteño, me atrevo a decir que es quiteño. Y catedrático también de la Facultad de Comunicación Social, él enseña justamente lo que es la Cátedra de Lingüística, y solo me parece que es eso. Ajá. ¿Cómo se llama la obra que está presentando hoy, que la presenta, si no me equivoco, el viernes en la Casa Carrión, sí, verdad? Sí, bueno, justamente el viernes va a ser bastantes eventos en el Centro Cultural, pero el principal es la presentación del libro del profe, de Walter Jimbo. ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno, ahí también decían que la invitación es no solo, digamos, es la poesía, sino también va a haber una intervención musical. Ya, ¿no precisaste nunca el nombre del libro? Ah, es que se me perdió el nombre, ahorita estoy con más cosas en la cabeza que... Ya, todo bien. Entonces, nos parece pertinente saludar a Panchito en los controles para enviar el primer break musical que fue elegido por ti también, Anaid. Sí, entonces, es algo gracioso porque mientras estaba en la universidad también me estaba con un amigo y digo, bueno, pásame tú que escuchas diversas canciones, quiero escuchar lo que tú escuchas y compartir eso porque es otra forma de compartir, ¿no? Claro, entonces eso nos traes peor. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya se incorporó al equipo Marcelo, que estaba en el exterior, el de la radio, a espera del invitado. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Y les tenemos una mala noticia. El invitado no llegó. No llega y tal vez, probablemente, no llegue. Hay que decir las cosas como son. Y es triste porque íbamos a conversar sobre su último libro, La Canción del Diablo, que se va a presentar El Poema del Diablo, que se va a presentar este viernes en Centro Cultural Casa Carrión, con la presentación de Javier Lara Santos, a quien le mandamos un fuerte saludito. Y también, pues, si Walter nos está escuchando, nos llega a ver o nos llega a escuchar, pues bueno, aquí lo esperábamos. Pero bueno, muchachada, puede llamar y podemos tener el conversatorio vía telefónica. Igual nosotros no pagamos, pero bueno. En vista de que no tenemos invitado, les recordamos a nuestros amigos que se ganaron los libritos. Justo se te iba a preguntar, ¿cómo va el sorteo de la entrega de los libros? El sorteo ya se hizo. Claro, y la invitación también. Ya está hecha. Les recordamos a nuestros amigos que tienen hasta la próxima semana para retirar su premio. Caso contrario, volveremos a sortearlos. Así que no hay ningún problema. Pónganse en contacto con nosotros. Así como dos de los ganadores se contactaron y vamos a buscar la forma de enviarles su premio, porque uno es de Cuenca, radica en Cuenca, y el otro radica en la ciudad de Riobamba. Así que también les agradecemos mucho que nos estén escuchando desde diversas partes del Ecuador. Sí, es algo que enternece como nosotros hacer en este espacio. Bastante lindo que te escuchen, que el programa vaya creciendo. Vamos a hacer un poco de crónicas radiales. Sí, vamos a hacer crónicas radiales antes de entrar a cabina. Bueno, mientras escuchábamos el primer break musical con Panchito en controles, que nos acompaña cada miércoles. Pero también nos suelen escuchar desde la Biblioteca de Pasto, por ejemplo. Amigos en Colombia, que les mandamos un fuerte saludo a nuestros amigos de la Biblioteca Pasto. También les enviamos un saludo a los amigos de Libre Libro, que en esta semana, el 17 de este mes, están realizando su quinto encuentro en la Universidad de las Artes con el conversatorio Medardo Ángel Silva por los 100 años que se conmemora su muerte. Fino. Así que, bueno, vamos a ver si podemos asistir a la ciudad de Guayaquil, porque nos escribió Ricardo Zumalavia, escritor peruano que conversamos con él hace un buen tiempo, y él estará también como uno de los autores invitados a este evento en la ciudad de Guayaquil. Muchachada, Pablito ha traído El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y una revista literaria. ¿Resumido o completo? No, ahí dice que era un O de bolsillo. El de bolsillo dice. De bolsillo dice. Muy bien. O sea, es para engañarnos a los ojos. No, es que no, pues hay muchas adaptaciones del Quijote, entonces hay varios tamaños. Este, por ejemplo, está compacto. Sí es digerible. Pero sí es bien hecho también. Es una de las, es la, para mí la gran obra de la lengua castellana. Claro, por algo marca un antes y un después. Bueno, es el día del libro. Correcto, es el día del libro, también por el nacimiento de Shakespeare, ¿no? Shakespeare, ajá, justamente son dos grandes autores de que las casuales de la vida siguen siendo contemporáneos, aunque muchos dicen que son clásicos, para mí siguen siendo contemporáneos. Son clásicos contemporáneos porque todavía se trae a la memoria, todavía son un referente y son autores que, aparte de ser un gusto, te interpelan continuamente. Por ejemplo, yo comparto la idea de que en el Quijote las cuatro dimensiones que al menos yo considero que existen en el mundo se condensan perfectamente, ¿no? Se mueve en cuatro dimensiones el personaje del Quijote. Pablito. ¿En qué cuatro dimensiones? En las cuatro dimensiones, el largo, ancho, profundidad y tiempo-espacio. Tiempo-espacio. Sí, puede ser. El Quijote marca igual una ruptura, si se pone igual como estructuralmente o históricamente, sí. En la novela es igual considerada, según algunos historiadores, como la primera novela moderna. Como la primera novela moderna. Y sí, tiene algunas historias bastante interesantes, diríamos, historias universales precisamente que pueden pasar o que siguen pasando en diferentes, obviamente en diferentes modos, pero no, sigue pasando eso de que las personas, por ejemplo, buscan a veces sus ideales y caminar hacia esos ideales, pese a que sean a veces completamente ficticios, diríamos. Correcto, así mismo es. Y disculpen un momentito que me tengo que ausentar, parece que nos están timbrando y creo que es el invitado. ¡Ya vengo! Si es que es así, han rezado por nosotros para que llegue nuestro invitado, podamos conversar con él, porque, bueno, justamente entre todo cómo se ha desarrollado la literatura clásica, como estamos ahorita trayendo a colación lo que es el Quijote hasta ahora, ¿no? Con nosotros como, pero los escritores ecuatorianos, poetas, o sea, cómo también se ven influenciados por todas estas magnas obras. Claro, eso te digo, hay historias que se repiten, por ejemplo, esto de la, diríamos, o se llega a ciertos arquetipos, para utilizar la palabra adecuada. Sobre todo lo que es el arquetipo del héroe, por ejemplo. Como, pero también, o sea, este mismo arquetipo como también ha ido desarrollándose. Claro, pero ahí tal vez que el Quijote realmente como que se burla o, tal, claro. O más precisamente ironiza también. Ironiza justamente eso, las novelas de caballería. Eso, ironiza el héroe precisamente el Quijote. Hay una, referida a esto del arquetipo, por ejemplo, hay un capítulo bastante interesante que en donde el Quijote se encuentra y se llama como el capítulo con el Caballero de los Espejos. Y se encuentra con otro caballero y diríamos con otro escudero que son prácticamente como idénticos a ellos, que igual tienen una, en este caso una mujer ideal a la que defienden y por la cual van librando batallas. Entonces diría, eso ya es empezando un poco la segunda parte del Quijote, entonces ahí hay una ruptura bastante importante porque se da como ese, no sé si decirle como desdoblamiento, en donde ya el Quijote se puede ver a sí mismo pero en otra persona, algo así, no sé si me entiendes, Anaí. El tipo, ¿cómo se llama estos personajes que Lope, ay, no me acuerdo qué es. Tipo, ay, bueno, hay unas leyendas ese como cuando te encuentras con tu gemelo malvado. Claro, no. O sea, en ese tipo, ahí es hasta cómo se ha construido tipo estos desdoblamientos, cómo te miras tú a partir también de la mirada del otro. Y eso, y podemos ir a un poco, por ejemplo, al campo de la psicología y, por ejemplo, la teoría del espejo de Lacan, que por ejemplo, de Jacques Lacan, que por ejemplo tú nunca puedes, no puedes, o lo que se ve en el espejo es un como reflejo, se podría decir en cierta medida. Un doppelganger. No me acordaba la palabra. Anglicismo es puro, es que es válido. Alter ego. No puedo decir el alter ego. El reflejo, la copia. ¿Cómo decía? ¿Tú eres tú, soy yo? a lo romántico. Roberto Ángel tenía una palabra para ese doppelganger. Sí, eso no me acordaba, porque es que es propiamente de la tradición, de las leyendas alemanas. Sí, las leyendas alemanas. Uh-huh. Bueno, les tenemos una noticia. En 10 minutos tal vez el invitado llegue. Solo el tráfico es el que lo tiene un poco atareado. Es comprensible, así que bueno. Hasta que llegue nuestro invitado... Seguimos hablando del doppelganger, ¿verdad? Bueno, realmente, ¿por qué toparon ese tema? Yo me perdí, así que les pido disculpas. Vamos a recapitular. Por favor, como ese capítulo de los Padrinos Mágicos, cuando se pone el reloj de tiempo. ¿Rápido? ¿O control Z? Sí, verdad. Doraemon que... en la máquina de tiempo. Bueno, hay muchas máquinas de tiempo, ¿sí? Avengers Endgame, volviendo en el tiempo. La máquina del tiempo, la más... La que yo... Claro, la de Wells, de H.G. Wells. ¿Verdad? Lo que estaba diciendo era que el Quijote es universal porque topa cierto el arquetipo, y en este caso, por ejemplo, hay un capítulo, ya empezando la segunda parte, que es el capítulo que él se encuentra con el Caballero de los Espejos. Entonces este Caballero de los Espejos termina teniendo igual a un escudero como Don Quijote, y termina siendo casi, diríamos, no sé, una copia, algo así, en donde... Desde mi punto de vista, ese capítulo permite ver ya ese como desdoblamiento, y ahí el Quijote es como que puede verse ya como es él, algo así, encarnado en este caso en otra persona, en este otro caballero andante con el que se encuentra casualmente, que también defiende a una princesa, a una doncella y todo eso. Por un lado te acepto, pero por otro me parece acertada la historia en el segundo capítulo, por el hecho de que cuando empieza es Alfonso Quijano, ¿no? Claro. Entonces, ahí esa separación que tú bien señalas, Pablo, con el Caballero de los Espejos, tal vez es ese desdoblamiento con el mismo Quijano. Ya pasa a ser el claro. Quijote, y pues, porque hay muchos caballeros andantes. Si vemos las películas medievales, ¿cuántos caballeros hay? El rey Arturo, ¿cuántos caballeros tenía en la mesa redonda? ¿13? Sí, 12. No sé, ya que estamos topando tradiciones germanas, medievales, entonces, sí, 13. Entonces, imagínate, ¿qué tenían en común estos caballeros? Una cierta propiedad, cierto linaje, eran reconocidos por sus logros bélicos, la justa, como ellos les llamaban. Entonces, no podría ser, pero es un arquetipo del desdoblamiento bastante bien trabajado en el Quijote. Sí, bueno, ya históricamente la segunda parte se escribe un tanto después de la primera, y ya con cierta distancia precisamente, sí, de la obra, ya un poco famosa, diríamos, en España fue en los primeros años. Inclusive se sacaron muchas segundas partes de espuria, se podría decir. Claro, tipo fanfics. Realmente, bueno, se lo sigue haciendo. A Sábato se lo hizo con el informe de los ciegos, que sí. es de su gran obra, Abadón el Exterminador. Se le sacó Sombreros y Tumbas, perdón. Sombreros y Tumbas se le sacó ese pedacito que muchos dicen que es una novela en solitario, pero no es así. Sábato dijo, he escrito tres novelas, sobrevivieron tres del fuego, entonces ahí queda. Y lo mismo ocurrió con el Quijote, se lo fue fragmentando hasta que, bueno, se le recopiló todo. Y por eso estábamos bromeando al inicio de que hay algunas obras que son el Quijote 1 y el Quijote 2, eso pasa con Bruguera. Claro. Y otras que es una sola, que es grandota, y otras que son resumiditas. Claro, por ejemplo, eso que también me... O sea, quien pienso también es con Tolkien, porque por la división de los tres libros fue una decisión editorial, porque él le consideraba solo como una sola obra y nada más. Como Bolaño. Bueno, ahí vamos ya. Semejante a Adoquín. Dijo, no son cinco libros separados, quiero que sea uno solo. Ahí está el resultado. Pero fue uno solo, pues. Así. Por eso, está claro. Uno solo, pero se lo puede fragmentar en cinco. Es que ya habría mucho, ya diríamos en este caso, cómo se relacionan los escritores con las editoriales, y volveríamos tal vez a trabajar eso del libro objeto. Como tal vez a veces la editorial puede pensar que se vende mejor. Tal vez dirían, no, un libro demasiado grande no se va a vender. O bueno, el propio manual de estilo de la editorial es el que te dice, mira, tal vez. Claro. Son los lineamientos que la editorial te da. Como nosotros no nos llevamos con editoriales, bueno, sí nos llevamos con personas que trabajan en editoriales, pero no hemos publicado bajo un sello editorial. No somos muy conocidos y duchos en ese tema, así que vamos tanteando en ese camino de sombras. Bueno, pero lo importante es tener ese acercamiento, porque también creo que este espacio nos ha permitido conocer esos mundos que a veces que decimos cuando solo vemos el libro es como que ya, ¿ahora qué? ¿Cómo hubo este proceso, por ejemplo, con en la editorial de que hemos tenido invitado con Giratoria? Con Giratoria. Doble Rostro, con Sandra, con Carlos Pín, con Santiago, con Mecánica Giratoria, con Lucía, con El Fakir, con Gabriel Alemán, con Turbina, Daniel Alcibar Belolio. Yo creo que ahí depende, ¿verdad?, un poco de también... del autor, pues. También. De la autoridad, o sea, el nombre que tiene eso, en el contexto. Decir, quiero que se publique de claro. esa forma. Pero para eso existen las reuniones editoriales, que muchas claro. veces terminan en comilona y en unas bebedizas bacanales. Eso no se dice en público. Pues, que no sé, solo me consta. No, pero... Así se trabaja, o hay otros editoriales que también trabajan rigurosamente, el autor envía religiosamente la parte que se le pide que se trabaje, y así se llega a mutuo acuerdo. La comunicación, el diálogo, caigamos en un cliché, siempre ha sido un vínculo para que las personas lleguemos a un acuerdo. Hay escritores jóvenes que, por ejemplo, a veces se niegan a ciertos parámetros de las editoriales, recuerdan algunos. Yo recuerdo uno que pasó por aquí, por el programa de Agustín Guambo. Ah, sí, le mandamos un saludo a Agustín. Que él se había negado a publicar con tal sello editorial por ciertas cosas de los derechos y todo eso. Después le había llegado otra oferta para publicar. Y también su segunda oferta. Checo. Sí, pero con su segunda oferta ya publicó, diría. Pero es que, según la anécdota que nos contó el propio Agustín, en esa segunda oferta ya fue como para evitar daños de parte y parte, cortemos por lo sano. Claro. Aunque sí, también existen autores que no siguen los lineamientos editoriales, que incluso hay memes que hacen mofa de ello, yo escribo verso libre, claro. quiero que me publiquen tal cual, y es como, pero no, la editorial tiene un sello, tiene una forma de trabajar en contenido, su propia identidad, no puedes tú llegar como aparecido y decir, tome. Lánceme. Yo creo que ahí se merece una negociación netamente política claro. y burocrática. Claro, es difícil, eso te digo, que un escritor novel se niegue a veces a publicar pese a tener parámetros adversos. Sí, sí, sí. Y yéndonos a veces, por ejemplo, dando la vuelta a lo que tú dices, las editoriales también, hay algunas editoriales que se abusan, diríamos, a veces del trabajo de los autores. Solo menciono, por ejemplo, el problema que se da en la campaña del libro, en la campaña del libro actualmente, donde se ha publicado, se ha hecho cierto trabajo editorial sin los permisos debidos de los autores. Correcto. Eso también, bueno, ahí ya entramos a tocar un tema bastante importante. Claro, porque... yo solo menciono sí, de sí, pasada. Aquí estamos mencionando de pasada, aquí no estamos señalando, no estamos diciendo... Bueno, deberíamos hacerlo, pero lastimosamente por estar bajo una institución que nos ampara y que nos abrió las puertas, nos limitaremos por ahora. Pero es bastante cierto, eso abre otros parámetros en la ley de cultura que se está discutiendo, de que cómo se le debe reconocer al autor... previos derechos, cuánto se le debe pagar. Claro. Incluso si el autor permite. Leonardo Valencia escribió un artículo bastante llamativo sobre el tema. Les recomendamos que lo revisen si quieren profundizar más en ello. Eso está en Diario El Universo. Correcto, sí, donde él es columnista. Entonces, ahí pueden ustedes ir a una fuente más. El Telégrafo también hizo mención. El Comercio también se ha pronunciado. Solo nosotros nos estamos quedando quietos, pero tenemos nuestros motivos. Así que volvamos al Quijote y preparémonos porque llega nuestro invitado. Pero primero vamos con nuestro segundo break musical. Les recordamos a nuestros amigos que ganaron los libritos que pueden acercarse a retirar su premio. Y nos vamos con nuestro break y los mensajes de la casa. Ya regresamos. La esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Spal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Se inaugura el jueves 4 de julio a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, que no las mira como materia, sino como sus compañeras. La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No se pierda esta exhibición, que estará acompañada del reconocimiento al mérito cultural. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya llegó nuestro invitado, Walter Jimbo, esta tarde con nosotros. Walter, bienvenido al Galpón, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, a los que escucharon. Bueno, si tenemos problemas técnicos, principalmente con la dicción de Walter, no es responsabilidad nuestra, nos lavamos las manos en este momento. Queremos felicitarte por la presentación de tu próximo libro, que será el día viernes, El Poemario del Diablo. El Diablo se te presentó, te declamó el poema como... Susurrándole, como es el diablito y el angelito a un lado. O te fuiste a Santo Domingo y te quedaste en la fuerza bruta y ahí te vino la inspiración. No, la verdad, Tartini es el trino del diablo. El trino del diablo. Y yo correcto. Lo soñé a Tartini y al diablo juntos. Le dije, no, yo voy a hacer un poema. Está buenísimo. Sobre esta conversación. ¿Sobre la conversación que tuvieron Tartini y el diablo o no, simplemente...? No tenemos una diferencia en el delirio. Correcto. No tenemos diferencia en el delirio. Mientras Tartini estuvo ahí con el delirio... Omnibulando. También el otro, ¿cómo se llama? El de Italia igual, Paganini. Paganini. También tiene la reza del diablo. Entonces yo conversé con los dos en el sueño y les dije, no, muchachos... Quedamos pequeños, quedamos reducidos a la nada en este gran conversatorio. Tienes la posibilidad de conversar con Javier Lara Santos, él es el que va a hacerte la presentación. Sí, le mandamos un saludo, Javier, le tenemos una deuda pendiente aquí en el Galpón, próximamente se la pagamos. Así que, bueno, la gente te va a ver este viernes. Ojalá, bueno, por ahí. Después, este es el libro que se tardó en su publicación, dos años. ¿No? ¿Dos años? ¿Por qué razones? Hay razones políticas, razones económicas, razones municipales. Ya dijo que solo Dios sabe. O sea, ya Dios es todo. Dios es poder. O el diablo, solo el diablo sabe. Solo el diablo sabe. Y el diablo no soy yo, yo le compré al diablo, le metí, yo no sé, 5 gramos de cocaína y me dijo que no. Y te dijo, es muy poco. Es muy poco. O te dijo, no, Walter, eres muy poco, o eres mucho. O eres muy poco. Oye, mira que me encanta dar clases, ¿sí? Voy a explicarte. Sí, correcto. Eso. Los profesores prácticos sabían mucho. También puedo leer Ramón, pero más saben los poetas que los filósofos. Conversamos una vez contigo, ¿te acuerdas? Sí, justamente. Hemos tenido varias conversaciones entrecortadas en el tiempo que nos conocemos. Ya será un buen tiempo, que unos 5 años. Espero que solamente sean 2. 10. No dos creo, días. 2 días. 2 días. ¿Qué son 2 días en el tiempo si para el diablo el tiempo es nada? Y para la poesía todo es nada. Buenísimo. Además es muy arrogante. El tiempo para el diablo solamente se acuesta y dice, mortales, vayan por ahí. Yo me voy por acá. Pero ese poema, sí, me lo saqué del sueño. Tartini lo hizo en sueño también, la melodía del diablo. Y yo, con perdón de... ¡Ah, qué perdón! Yo lo hice mejor. Palabras. A mí me parece algo curioso porque durante esta época creo que estamos viendo un boom de este del personaje del diablo, no sé, también en las series de Netflix, por ejemplo. Lucifer. Tenemos Lucifer. El cómic también de justamente que es de DC. Dante ya hablaba. Dante. También en el extraño mundo de Sabrina también, que es un también personaje. Es válido. Entonces, de televisión. Bastante. ¿Televisión? No. No, o sea, televisión ecuatoriana, no. No, o sea, no. Otra tampoco, ¿eh? No, o sea, de todo hay que consumir, loco, o sea, verás, hay personas que se meten drogas, hay personas que se meten alcohol, yo me meto tele, loco. Qué feo, yo prefiero las dos. Las dos. No, pero es válido. Justamente publicas este libro después de 2 años de todo el aquelarre que haya pasado. No sabemos por qué, solo el diablo sabrá. Aguardemos a que venga en sueños y nos cuente. O luego de leerlo tal vez descubramos el motivo. Walter, yo tengo entendido de que vos eres un andariego empedernido. Un amigo en común que vos y yo tenemos. Es el Conde Mosca. Puro chiste. Que es el Conde Mosca. Que también le mandamos saludos. Le mandamos un fuerte saludo. Está hoy de inauguración en su nuevo espacio, en su sucursal por la plataforma. Sí, está en la plataforma. Justito hoy es su día de lanzamiento. Va a estar a De Jaramillo. Sí, hoy. Está todos los libros al 30% de descuento. Una cuadra antes de la plataforma. Ahí. Justito. ¿La plataforma dónde es? La plataforma o el norte. En el norte. En el Amazonas. ¿En el norte? Sí, en el norte. Sí. Yo creí que venías de ahí. No, yo soy poeta. Bueno, me parece bien. Me parece bien. Bueno, nos vamos con otro break musical. Panchito nos hace los controles esta tarde. Ya regresamos. One. Quiero perder el tiempo. Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de espavientos, que me gusta el lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, que dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleva al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Mírame lento así con todo sentimiento. Ven, camenía.